Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Paso seguro, el gobierno de Cristina Fernández va delineando su perfil político de cara a las elecciones del próximo año. Y no estoy refiriéndome al candidato presidencial, que salvo algún suceso excepcional, ya es cómodo patrimonio de Daniel Scioli, quien desde hace un tiempo ya bastante largo, por más que haya otros personajes muy secundarios, llámense Randazzo, Uribarri, Rossi, Tayana, que reclaman desde los márgenes igual derecho que el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tirios y troyanos, amontonados en los distintos espacios del kirchnerismo, han tenido que aceptar, aún a regañadientes, el dedo de la conductora. Después de todo, tragar sapos y digerirlos es una vieja y reiterada costumbre del peronismo. La indigestión, sin embargo, para los minoritarios inconformistas es doble, ya que además de la candidatura impuesta, tendrán que aceptar también las medidas políticas para ir amoldando algunos aspectos del actual modelo nacional y popular que se adecuen al perfil de tibieza conservadora del flamante candidato kirchnerista. Daniel Scioli es un personaje que le resulta confiable a los sectores dominantes. También deberán serlo, por ello, los espacios que acompañen su candidatura para que se rompa el hechizo histórico que marca que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires pudo sentarse en el sillón de Rivadavia como presidente de la República. En esta etapa de amoldamiento del modelo kirchnerista, los guiños y señales hacia los grupos de poder no son de modo alguno mensajes encriptados o secretos bien guardados, sino detenemos a analizar las reformas al Código Civil, las definiciones con respecto al pago de la deuda externa, las reformas al Código Procesal Penal, las leyes de abastecimiento y de medios, las tranzas con las centrales de trabajadores y sus burocracias dirigenciales, llegamos a la conclusión que más allá de la retórica confrontativa, todas las medidas anunciadas dejan a los ganadores de la década y de siempre los márgenes necesarios como para que, más temprano que tarde, si Daniel Scioli llega a la rosada, la relación con los ariscos pasen de la pirotecnia verbal otra vez a las relaciones carnales, y no solo con optimismo. Ese verso de amor que me deje bien lejos de vos, ese verso que hace respirar cuando quedo en el fondo del mal. Dos serpientes me saben cuidar, me acompañan cuando entro a este mar de recuerdos, de veneno y sal. Todo fondo es el fondo del mal. Cada viento traerá una voz de esta lengua que es traidora. Como hombre yo puedo ser sol, como mujer yo puedo ser sola. grano de arena, una voz que no pudo decir y quedó en silencio pudriéndose al sol. La gaviota vuela al revés cuando pica en el nombre de quien no se atreve a ponerse de pie cuando se hace la hora del bien. Cada viento traerá una voz de esta lengua que es traidora. Como hombre yo puedo ser el sol, como mujer yo puedo ser sola. Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. En el aire, FM 106.3, Radio Nauta. Buenas noches, La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Esto es Prohibido Cumbia. Acabamos de escuchar un tema de Gabo Ferro y Luciano Yuri. ¿Cómo le va, mi querido amigo? Y no hacía ninguna alusión al editorial sobre la candidatura del presidente de los argentinos. Igual te voy a hacer verlo desde otro punto de vista, Holguín. Primero saludo a la audiencia. Buenas noches, oyentes. Bien. Son las 8 y 15. Después de tanto vociferar en contra de los que nos hicieron apagar el transmisor, estamos al aire de vuelta en la 106.3. Radionauta La Plata. Y te voy a hacer ver de otra forma, alguien, porque imagínate, ¿quiénes son los otros candidatos a la Casa Rosada? Pensá, Massa. Supongo uno. Que puede llegar a ser uno, puede llegar no, a no, ser. No, yo te digo del espectro más general, ¿eh? No, ya nombraste la interna, Massa uno, Macri otro. ¿Qué Hermes más? Hermes Binner, el socialista Hermes Binner. Bien. Podría llegar a ser el narcosocialista Binner. ¿Qué más tenemos? ¿A la izquierda qué más que hay? No, a la izquierda la pared. Bueno, en esa perspectiva, lo tenemos. Bueno, son todos igual medio de centro derecha, digamos. O sea, ¿el mal menor en este caso sería inaplicable? Es una buena pregunta que para que se comunique con nosotros en el 451-6917. Esto que es Radionauta La Plata. Y tenemos un teléfono para que se comunique con nosotros. Te lo repito, 451-6917. Esto es Prohibido Cumbia. Escuchanos también por internet, radionautafm.wordpress.com. Word de mundo, press con dos S's, en inglés significaría prensa o periodismo.com. Y bueno, y responde esta pregunta. Si los candidatos son Macri, Scioli, Massa, Binner y bla bla bla, el mal menor, ¿se puede aplicar en este caso? Es que yo te diría que lamentablemente nos estamos acostumbrando a que el mal menor sea el objetivo, cuando no tendría que ser de esa manera. Y el mal menor no solamente es con respecto acá a nuestro país, a la Argentina. Yo creo que el mal menor en estos momentos, de la manera como están culminando algunos procesos, con una prosecución con los mismos personajes que han llevado adelante los gobiernos, yo creo que el mal menor sigue estando en toda Latinoamérica. Después vamos a hablar por ahí de los resultados de las elecciones tanto en Brasil como en Uruguay. Sí. Pero yo creo que como si nos preciamos de ser militantes de izquierda, no tendría que ser un objetivo o un consuelo el hecho de que en las elecciones gane el que sea el mal menor. Claro, es el, ¿no?, péndulo. Quiere decir que no tenemos o no hemos construido, somos incapaces de construir alternativas. Bueno, de igual forma, nosotros la semana pasada decíamos que lo que estaban agitando en la campaña electoral brasilera era el odio de clase, era por ahí cierto racismo, cierta forma de ver despectivamente la pobreza, y atacando directamente a los planes sociales que tiene el gobierno de Dilma. En ese caso, si bien la derecha ha ganado terreno, el eje no fue el mejor para declarar una victoria ante cierto progresismo latinoamericano. Sí, hizo perder, la derecha se podría decir que avanzó porque le hizo perder la mayoría parlamentaria al PT, que de hecho no la tenía, pero coordinando o articulando con otras fuerzas podía lograr... Ahora le entramos en fino, alguien. Ahora le entramos en fino. En Uruguay también iba por ahí la cuestión, agitando la baja de la edad de la imputabilidad de los menores. Eso también implicaba cierta criminalización de la protesta, de la pobreza, de cierta estigmatización de cierto sector social. Eso tampoco tuvo, si bien tuvo un alto voto, después entramos en los números finos, no fue un eje de campaña que haya sido para la victoria. Sí es preocupante que la derecha ya está desnudando, está intentando que dentro de esto que es el sentido común, que es algo que es contradictorio. El sentido común es un terreno de disputa ideológica, es algo que es simbólico, está en un plano que no es material, y que desde los medios de comunicación se fogonea y se construyen verdades que son muchas veces contradictorias, pero que siempre benefician a las clases dominantes y a quienes quieren que el poder siga siempre de ellos para poder generar sus negocios y seguir. Le faltó poco en Uruguay a Tabaré Vázquez para no ir al balotaje. Sí. Igual yo creo que no se le va a complicar en el balotaje, por más que blancos y colorados voten juntos, cosa bastante difícil. Yo creo que el Frente Amplio va a ganar las elecciones con más comodidad de la que lo ha hecho en este caso Dilma Rousseff con respecto a Edson Neves. En otro plano, ya saliendo de la política, vimos cine, para comentar a la audiencia, tenemos algunas películas que pueden ver. Tenemos mucho cine, sobre todo por ahí a partir de la segunda hora, mucho cine y sobre todo cine latinoamericano. Bien. ¿Algo más tenemos? Sí, vamos a cerrar un poquito lo que vos decías con respecto al mal menor. Yo creo que en Latinoamérica, más allá del mayor o menor progresismo de los gobiernos, la inclusión de los excluidos ha sido el camino elegido para tratar de atenuar las desigualdades. En un escenario favorable para el crecimiento económico, las ganancias de la época han permitido, con sus más y sus menos, el aumento de esa inclusión. La disminución de los índices de pobreza, sin embargo, de ninguna manera han terminado con las inequidades en la distribución de la riqueza. La mayoría de los gobiernos progresistas estimularon la reactivación económica haciendo una apología de la inclusión por el consumo, sin generar mejoras en los bienes y servicios básicos, ni tampoco en las fuentes productivas y el trabajo. El consumo podrá fortalecer el mercado interno. Pero ¿qué sucede cuando una sociedad se acostumbra a demandar más y más bienes y hace depender su tranquilidad económica y social solamente por el bienestar basado en el consumo? ¿Qué sucede cuando no se modifica la estructura económicamente dependiente de los modelos progresistas latinoamericanos y vuelven a encontrarse con un ciclo recesivo en sus puertas? Las respuestas las irán dando las continuidades o los cambios que resulten de los procesos eleccionarios, pero la economía globalizada está dando un veredicto inapelable. El progresismo en Latinoamérica me parece que ha llegado a su techo. Prohibido cumbia. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Antichucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, olluquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, inca cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Seguimos en Prohibido Cumbia, Guille. Cerveza negra, chipitas. Chipá. 34 grados y medio de temperatura y casi 39 de sensación térmica hizo durante el día. Ahora ha refrescado un poquito. Sí, sí, mucho calor. Yo no puedo reproducir lo primero que dijo Holguín apenas llegó al estudio de Radionauta. Estábamos con nuestro operador Juan y la verdad que fue una declaración muy fuerte. No la puedo reproducir al aire, pero sí hizo mucho calor, mucho, pero mucho calor. Todo el fin de semana hizo calor. Yo me tosté, aproveché el sol y como buen playero que soy, nada, me subí a la onda veraniega esta. Y bueno, y ahora te traje algo para que puedas bajar un poco ese calor que venís teniendo y que venís arrastrando y por esa declaración que... Tus ojos verdes adquirieron un color más bien... ¿Verdes? ¿Cuándo? Marrón. Bueno, introducí a alguien, por favor. Vos sabés que yo tengo preguntas. Vos me decías antes del programa que tenías ganas de hacer catarsis sobre ciertos temas. Uh-huh. Y después, lógicamente, la vamos a hacer porque yo creo que el tema merece una catarsis por la calaña de los personajes, ¿no? Por la violencia que generaron. Yo después de lo que del piso anterior me había quedado pendiente algunas preguntas. ¿Neoliberalismo que vuelve? Yo creo que la pregunta adecuada sería si alguna vez se agiornó, se hizo camaleónico, mutó. ¿Neodesarrollismo? Yo creo que sin lugar a dudas son muy valiosas las caracterizaciones intelectualistas que nos permiten interpretar los procesos políticos de nueva data. Sin embargo, tal vez estemos a tiempo de ponerlas en un lugar secundario. Más allá de caracterizar las etapas de los modelos o procesos de cambio reformistas para debatir las crónicas de sus muertes anunciadas, se tendrían que llamar a las cosas por su nombre. Hablar lisa y llanamente de capitalismo depredador y cómo buscar las alternativas para sepultarlo como sistema. Y si todavía nos esperanzamos en estos procesos, por favor, no usemos palabras que ofendan las memorias de los luchadores que honraron su significado. No hablemos de revolución, no digamos socialismo, sin por lo menos ponernos colorados. Vos me habías comentado que tenías ganas de hacer una catarsis con respecto al juicio que tuvo sus condenas el día viernes. Sí. Acá en... Nos llegamos hasta el tribunal. En AMIA. Estuvimos con varios compañeros de Radionauta FM106.3. Estuvimos pasando al aire la sentencia del juez Rosanqui. Y nos fuimos caminando para ver cómo salían los compañeros que sufrieron, la verdad, un amedrentamiento muy fuerte de parte del máximo responsable de ese centro clandestino de detención, que era La Cacha. Y ese máximo responsable es Miguel Echocolás, que era un mafioso vestido de policía, un facho declarado y un despiadado ser, que sabía que estaba exterminando a una generación argentina. En estos juicios quiso hacer uso de la teoría de los dos demonios, comparando víctimas con victimarios y diciendo de que la policía puso 160 muertos en enfrentamientos, en enfrentamientos que en realidad no ocurrieron. En este juicio quedó demostrado que a los presos de la Cacha habían sacado a dos de los presos y los habían hecho pasar por muerto. Estaban presos en la Cacha y los fusilaron. Así que este viejo decrépito que se va a pudrir miente también, es un mentiroso. Hoy el país que ellos dejaron se lleva más vidas a causa de las internas del aparato mafioso policial que esos 160 que dice que ha dejado la dictadura. Nació un primero de mayo, aunque nunca trabajó, es una paradoja que se dedicó a matar trabajadores. Fue el responsable de la noche de los lápices, matando a niños. O sea, este inmundo ser no tiene ningún tipo de sensibilidad. Si hubiera sido un patriota, hubiera ido a Malvinas para mostrar su inteligencia militar, de la cual se jacta. Pero ni él ni sus generales fachos tuvieron el valor de enfrentarse al enemigo colonialista. Ninguno de todos ellos. Encima cagones. Fue uno de los mayores matadores de bonaerenses. Y por ello es merecido que muera en prisión. En prisión común, en Marcos Paz. Con alguien que lo visite, que le visite la retaguardia todas las noches. Así que nosotros nos adherimos antes de este programa y del anterior, estuvo en Palosa Floja un compañero que estuvo detenido desaparecido. Carlos Simon. Sí. Y que, bueno, no pudo hacer ese descargo que yo pude hacer recién, pero yo creo que esas palabras son dedicadas para él y es una victoria que estos seres inmundos estén condenados a prisión perpetua. No hay condena para todos a perpetua. Hay algunos que han tenido diferentes condenas, a 15 años o menos, hay un absuelto. Pero bueno, son parciales, como dijo ese compañero, pero siguen siendo una victoria al fin. Así que bueno, justicia será justicia y seguiremos luchando para enjuiciar y meter a todos presos. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radionauta, FM 106.3. La emoción es indescriptible. Las lágrimas sacuden a los ojos. Prohibido cumbia. Seguimos en Prohibido Cumbia. Estamos en Radionauta FM 106.3. El teléfono. Tranquilo? Sí, estoy. Ya descargué bastante. Estamos en el 451-6917. La señora que llama y le busca a Leonardo, ojalá que nos esté escuchando. Y tenemos la duda de si quiere hablar con Leonardo o quiere hablar con Juan. No sabemos todavía. Decirle que Juan es más lindo que Leonardo. Claramente. Sí. ¿Cómo, Juan? No lo conocemos a Leonardo, pero seguramente vos sos más lindo. Eso, vos seguridad, vos ante cualquier cosa, confía en vos mismo, nosotros te apoyamos. Aparte tiene los dedos más ágiles. Sí, sí. Seguramente que Leonardo. Algunos apuntes sueltos, Guille, después de tu catarsis, que quedan transcurrida la semana que pasó. Pasan justamente por la sentencia. Vamos a ir a algunos detallecitos de la sentencia que dictó el Tribunal Oral en lo criminal federal número 1 el viernes en nuestra ciudad de La Plata por los crímenes de lesa humanidad que cometieron militares, policías y civiles en el centro clandestino de detención bautizado por los represores con el nombre de La Cacha. Los jueces del tribunal, doctores Carlos Rosansky, Pablo Jantús y Pablo Vega, dictaron 15 condenas a cadena perpetua, entre ellas al ex policía Miguel Ángel Echecolás, un psicópata abominable, a quien le faltarán vidas para cumplir con las condenas que acarrea. En La Cacha hubo más de las 128 víctimas cuyos casos fueron juzgados, entre ellos los de Laura Carlotto, la hija de la titular de Abuelas Estela de Carlotto. Otros apuntes pasan por lo internacional, con atentados en la siempre tranquila Canadá, quizás como consecuencia de que el país abandonó su neutralidad y decidió aportar tropas para combatir al Estado Islámico. México, que sigue conmovido por la masacre de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Brasil, que después vos tenés un comentario específico acerca del triunfo y la reelección de Dilma Rousseff. En las noticias locales apunto lo que sucedió en el coloquio de los empresarios de IDEA que se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata. Ahí algunos magnates hablaron de modelo kirchnerista agotado. Otros en cambio tuvieron una mirada condescendiente con el gobierno. La nota mediática la dio el abogado constitucionalista Daniel Sapsay, quien quizás considerándose una luminaria del derecho argentino le reclamó a la presidenta Cristina Fernández que muestre su título de abogada. Un desubicado total, este mediático picapleitos. ¿Cómo viste lo de Dilma en Brasil? Lo de Dilma en Brasil, me sorprende los números que se manejan. Tenés... Y Brasil es el futuro imperio. Por Dilma Rousseff, así lo dice Raúl Sibeche en un libro que ha sacado la editorial La Vaca, y José Nathanson, uno de los intelectuales de carta abierta del kirchnerismo, que dice que Brasil es la próxima potencia, el próximo imperio. Imagínate, Dilma Rousseff, si yo te digo 51,62%, te digo algo, pero no te digo la realidad. ¿Sabes cuántos votos sacó Dilma Rousseff? 54.501.118. Es mucho. Una cantidad impresionante. La población de Argentina. Y es más impresionante los números que tiene Aécio Neves, que son insuficientes para llegar a ser presidente. Sí, Aécio Neves, yo te digo 48,36%. Te digo algo, pero no te digo que tiene 51 millones de votos. 41.155 votos. No le alcanzó, qué lástima. Debe ser traumatizante, ¿no? Para alguien sí, que saca 51 millones de votos, no llegar a ser presidente. Y yo quedaría en cualquier país del mundo ya es presidente. Quedaría traumado de por vida, te digo. Me retiro de la política. En la India, por ejemplo, que son también Bueno, en la India son muchos más que en Brasil, me parece. Sí. ¿Cuántos votos tenéis acá para ser presidente ahí? Y algo... 60... Creo que, no, yo creo que algo más de 80 millones. ¿Cómo hace campaña para 80 millones de personas? La verdad que los medios de comunicación pueden ayudar bastante, pero uno realmente tiene que tener una construcción política militante que abarque tanta gente y que mueva una estructura no solo política, social, económica, ideológica para tanta gente. El triunfo de Dilma es importante, a pesar de la campaña de los medios en contra y de que el viernes, rompiendo la veda electoral, por ejemplo, la revista Bella la asoció a un acto de corrupción en la empresa Petrobras. Sí, de eso, ¿no? Estuvimos hablando la semana pasada. ¿Cómo jugaron los medios y cómo juegan los medios, no solamente en Brasil, en sino la campaña sucia. En todos los países latinoamericanos, en la campaña sucia, y las manos en las que se encuentran, digamos, los monopolios mediáticos, es más que preocupante. Sí, mira, yo tuve la suerte Creo que son más fuertes que la oposición. Tuve la suerte de leer algo sobre opinión pública y esto de la estrategia de campaña sucia. Y hay una cuestión que es central. En muchos de los casos, la campaña sucia se hace con cosas que son mentira. Porque el corto tiempo que lleva desde el final, y se larga en cierto momento de la campaña, no se larga al principio de la campaña, se larga al momento final de la campaña para que no haya tiempo de investigar si es real o si es cierto o no la información. Entonces, ensuciando, embarrando la cancha y no pudiendo, hasta incluso teniendo más, mintiendo a veces y teniendo más información que la propia persona que está mezclada en esa o ensuciada en esa campaña. Entonces, es muy difícil que una persona a la cual le están achacando a mentir, le están achacando responsabilidades de la cual a veces, en la mayoría de los casos, no tienen la información de si es verdad o no. Porque hasta incluso en cualquier democracia del mundo que tenga tres poderes, el poder judicial tiene un tiempo para actuar. Si bien en casi todos los países del mundo la justicia es lenta, pero hay un tiempo que implica tener que investigar para ver si es cierto o no la... Sí, juegan con el impacto mediático de la noticia. Sí. Y también con la escasa análisis de la mayoría, digamos, de los votantes, de la masa votante, ¿no? Claro. Vos dijiste fuera del aire hoy que se notó el voto de clase. Sí, sí, totalmente. Era bastante, bastante plausible eso. Hubo estados en los que Dilma arrasó, por ejemplo, en San Salvador, en Bahía, en el estado de Bahía, en algunos que había ganado Marina Silva, sobre todo en el nordeste. También se dio vuelta y el voto fue para Dilma Rousseff. Y yo te comentaba que en los estados industrializados y donde la clase media es bastante, bastante fuerte, digamos, y numerosa, como en Sao Paulo, que es la ciudad más industrializada de Brasil, e inclusive en Río de Janeiro, el resultado a favor de Neves fue favorable. Uh-huh. También te comentaba que el caso... Dato de color. En la nota de color, el caso de Neymar, un futbolista, digamos, que es símbolo del deporte brasilero, había sacado un spot publicitario a favor de Aécio Neves en la televisión en el último fin de semana. Yo creo que influenciado capaz por la sínfula de clase del padre más que por él. Yo tengo, vos cuando me comentabas eso, yo tengo recuerdo de compañeros de fútbol, yo hice las divisiones inferiores en Rosario Central, y tengo recuerdos de padres que por ahí después sus hijos la pegaron y como que de repente hacen un uso de un estatus del cual es nuevo y trayendo un sentido común y siendo funcionales a ciertos sectores políticos solo para pertenecer a esa clase, una clase nueva, digamos. Cuando, bueno, han tenido experiencias de todo lo contrario. De igual forma, puede ser que sea por un lado eso, lo de Neymar. Por otro, puede ser que Neymar realmente no comulgue o no sea o no vea el tablero de conjunto que implica Latinoamérica y vea específicamente lo que pasa en Brasil y vea algo que nosotros no vemos, también puede ser. La cuestión es que para Latinoamérica, que haya ganado Dilma Rousseff, si bien es verdad esto que vos decías antes del péndulo, de que todavía los progresismos llegaron a su techo y que si no hay cambios estructurales, se entrega el gobierno a alguien que es un facho y puede hacer caer todos los avances que se consiguieron, los derechos sociales, pero en concreto no hay cambios económicos que puedan impedir que estas conquistas que se consiguieron por años sean irreversibles. Sí, mira, yo creo que eso después en futuros programas vamos a debatir un poquito eso de los planes sociales o de los programas sociales. Yo creo que ni siquiera la derecha más recalcitrante sería capaz de retrotraer esas políticas sociales. Después en sucesivos programas lo vamos a charlar. Uh-huh. Lo que me quedaba pendiente de esto es, digamos, lo que veníamos charlando acerca de Neymar, su pertenencia de clase, el hecho de, digamos, de que debido a su actual posición económica, digamos, es un futbolista millonario, uh-huh, abandone los ideales o las esperanzas o los sueños de su clase y apoya a un candidato que todos sabemos que es un candidato de los ricos, de la burguesía, ¿no? Otra nota de color y contrapuesta, te diría, distinto es el caso de otro futbolista símbolo del fútbol brasilero, Romário, que salió elegido senador por el Partido Socialista, que en este caso no tiene nada que ver ni apoyaría de ninguna manera a la derecha representada por Aécio Neves, y todo lo contrario, incluso se para en una posición contraria al gobierno de Dilma Rousseff, pero por una uh-huh, izquierda capaz que más progresista que la que encarna en estos momentos el gobierno del Partido de los Trabajadores. Romário fue elegido por 7 millones de votos como senador, creo que fue uno de los más votados. Myself, I don't know what to do with myself. Nothing, everything for two. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Like a summer rose. Yeah. desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. Nauta FM 106.3. Comunicate con este programa, con este contradictorio, con este programa ambiguo que es Prohibido Cumbia, al 4-51-69-17-17, y escuchanos por internet también, radionautafm.wordpress.com. Vos sos bravo, Guille. ¿Por qué? De la morocha pasaste a la rubia. ¿Puedo decir por el color de lo que estamos tomando? La Imperial. Y hay que entrar por todos los guines. ¿Vos sabés que uno de los puntos de la reforma del Código Procesal Penal que propuso el Gobierno Nacional desató polémicas que desnudaron en su mayoría los comentarios xenófobos de los personajes de la derecha argentina, como los dos Sergios, Massa y Berni, que podrán tener banderías políticas distintas, pero en estos temas su ideología es uniforme? La expulsión de extranjeros que cometen ilícitos no es algo nuevo ni novedoso en el Código Procesal Penal. Y de hecho, las disposiciones al respecto se aplican desde hace años, aun si el extranjero sentenciado tiene familia formada con nativos argentinos o hijos nacidos en este país. Los comentarios al respecto no solo revelan doctrinas fascistoides en los medios hegemónicos, sobre todo en el diario de doctrina La Nación, sino que la falta de información al respecto que tienen los políticos opinadores los semejan más a una comedia bizarra en la que solo faltaría que Francisco de Narváez manifestara estar de acuerdo con la xenofobia generada. El superargentino Berni agradecido. Y yo Te diría, viste, que sería totalmente, cerraría el círculo bizarro si Francisco de Narváez estuviera de acuerdo, porque Francisco de Narváez es un colombiano nacionalizado, sí, que puede, sí, llegar a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires si en algún momento los votos le dieran, ojalá que nunca, pero claro, podría llegar a ser. De igual forma, Holguín, debe haber alguna información que ni los políticos ni nosotros sepamos, y que tiene que ver, por ejemplo, con una noticia que surgió hoy. Hubo un tiroteo con la custodia de un fiscal hoy, y los tiroteados... No, Stornelli lo tirotearon, el que fue en algún momento jefe civil de la policía de la provincia de Buenos Aires. Bien. Durante el gobierno de... ¿Vos sabés de qué nacionalidad decían que eran los...? Colombianos. Bien. Para mí tiene que ver con una cuestión del narcotráfico que nosotros venimos hablando. De esto, de cómo es el entramado de narcotráfico entre sectores de la policía, sector judicial, sector político, y bueno, y también en lugar, y especialmente en lugares donde la pobreza genera un colchón para poder entrar ahí el negocio del narcotráfico. Muy probablemente, y ya ha sido denunciado por ese mismo gobierno, de que ciertas mafias colombianas han venido a instalarse en el Delta y a generar un desarrollo del negocio, del cual los argentinos intentan de alguna forma parecerse, pero el desarrollo económico que tiene Colombia, en ese sentido, en el sentido de cómo han vendido el narcotráfico a Estados Unidos y el desarrollo de los carteles, creo que en eso pueden hacer escuelas y muy probablemente esté pasando de que estén ayudando a organizar la mafia del narcotráfico aquí en Argentina. Mira, yo espero que sea solamente, digamos, en lo referido, lo de los extranjeros sea solamente en lo referido a los ilícitos y en este caso, bueno, al narcotráfico que va a ser un problema que cada vez se va a ir agudizando más. Sí, es que en realidad los carteles, yo no digo que, a ver, yo para que quede claro, no digo que Colombia venga a instalar el narcotráfico en Argentina. No, el narcotráfico lo instaló la dictadura militar aquí en Argentina. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Lo que muy probablemente esté pasando es que los carteles tengan un desarrollo económico transnacional o intercontinental, o sea, dentro del continente latinoamericano, haya un desarrollo económico en el cual, por ejemplo, un país la siembra, otro país la produce, otro país... Y así se arman los grandes carteles internacionales, que eso realmente tendría un poder de fuego y un poder económico y político que sería superior a cualquier Estado, nación de Latinoamérica solo, digamos, por separado. O sea. Sí, a mí lo que me preocuparía, te digo, Guillermo, es que tenga que ver también con el hecho de que, digamos, las autoridades nacionales hayan observado que en los distintos movimientos sociales y políticos hay militancia que en su gran mayoría tiene que ver mucho con los compañeros de los países limítrofes. Sí. Y que la criminalización vaya en ese sentido, ¿no? No, sí, más por vale. Por la militancia política, por la composición de los movimientos sociales. Esa es mi preocupación. Sí. Después si es una cuestión de ilícito, yo creo que bueno, estamos en un estado de derecho y que se rige por una ley burguesa y hay que aceptar las reglas de juego. Pero si vamos a criminalizar a las organizaciones sociales y a los extranjeros que militan en ellas, eso sí que sería un problema. Sí, porque abre la puerta para generar causas de la nada y que por solo el hecho de ser de un país hermano de Latinoamérica terminan una causa por nada y te terminan deportando y muy probablemente sea un golpe para la organización, porque la mirada que tiene, por ejemplo, la mirada que tiene Holguín, que es un compañero peruano, a la mirada que tiene un compañero argentino acá, es diferente y quizás más abarcadora, porque ha tenido un recorrido no solo geográfico, sino también político, que ha hecho que sea más rico la formación. Sí, hay compañeros chilenos, hay compañeros colombianos con una experiencia de militancia, digamos, que viene desde hace añares. Claro. Y que aportan en el interior de los movimientos sociales. De igual forma, más allá de que deje abierta la puerta para eso, yo creo que la mano viene por el lado de lo que... Aparte no lo pueden denunciar alguien, esto, digamos, de la transnacionalización del negocio de la cocaína y de la venta ilegal de armas, ya está transnacionalizado y está tan metido dentro de la política nacional y dentro de los estados provinciales que es muy difícil que ellos puedan hablar de esta problemática y tienen que ir por las tangentes. No pueden hacerse cargo de la problemática. Sí, otra manera de interpretación también, digamos, del endurecimiento en estos ejes podría ser como un guiño de la conducción política del gobierno nacional hacia la política de mano dura que encarna el secretario de Seguridad Sergio Berni. Sí. ¿No? Sí, sí, que es uno de los de la isla, como nosotros decíamos anteriormente, que el Departamento de Estado yanqui decía que Sergio Berni es una isla dentro del gobierno argentino con la única persona que pueden tener diálogo. Claro. Sí, y lo otro también, que así como nosotros estamos recontra convencidos que el candidato del kirchnerismo va a ser Daniel Scioli, no hay un convencimiento en ninguno de los espacios que están dentro del kirchnerismo o unanimidad acerca de quién puede llegar a ser el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Berni es uno de los

o no pertenezco a mi tiempo y todos me miran como raro. Justamente el tiempo es como algo bastante objetivo y a veces puede tener su cuota de subjetividad y cada uno lo percibe de manera distinta. Ocurren los destiempos, digamos, como desencuentros. O se me ocurre si estoy bailando y no puedo llevar el ritmo, destiempo. El destiempo para mí es una alegría triste. El destiempo, la muerte. Me ocurre con eso, con desencuentros. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Radionauta 106.3. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Prohibido Cumbia. Esto es Radionauta FM 106.3. Es un programa ambiguo, políticamente incorrecto, un programa contradictorio, un programa donde nosotros hablamos de política, economía, cultura. Y en este caso tenemos que hablar de la cultura, doctor Holguín. Vamos a hablar de música. Exactamente. ¿Estuviste en el bosque? Sí, estuve viernes y sábado en el Festival del Bosque. Estuvimos acreditados para la prensa de Radionauta FM 106.3. Multitudinario. Masivo, muy masivo, sí. Yo creo que han metido 15 lucas por recital grande. O sea, cuando ya había la noche caído sobre el bosque, cuando las luces estaban iluminando con colores, y la pantalla color LCD, color no solo de LCD de la definición, sino colores de LCD, vos me entendés lo que estoy queriendo decir. Sí, totalmente. Holguín. Sí, muy psicodélico. Hay artistas que están mezclando el folclore con música electrónica. Claro, aparte alguien a quien queremos un montón. Sí, uno es el Pío Gómez. Un personaje genial, personaje de esos que... Un viejo veterano del folclore de Santiago del Estero que sabe mucho de música, que inventó un instrumento musical que es como una guitarra chiquitita con un, como si fuera un violincito chiquito, y ese instrumento, con ese instrumento toca folclore y blues, ¿entendés? En un momento mezcla el folclore y el blues, en otro momento mezcla el folclore con la música electrónica, y tuvimos la suerte de entrevistarlo. Todavía lo tenemos muy en crudo, tenemos que editarla. La vamos a pasar recién el viernes en el programa de Olga, en Radio Olga. Quizás ya tengamos producida la entrevista, Pero te digo... Promocionalo. Sí, te digo que por lo menos las cosas, algunas cosas que me dijo, que él siempre fue una persona abierta al folclore, más allá de que le gusta cantar y producir poemas de tipo folclórico, en el sentido de escribir por ahí paisajes o cosas que pasan en el pueblo. Son esos personajes ignotos hasta que algún referente folclórico los pone, digamos, en la cresta de la ola. Pasó con, ¿te acordás?, con Sisto Palavecino, que se hizo conocido gracias a que acompañó en algunos discos a León Gieco. Claro, sí. Bueno, en este caso, los músicos que tiene alrededor son jóvenes, muy jóvenes. Entonces la influencia de la música electrónica le viene por ese lado. Y el tipo le deja abierto a que los pibes le metan música electrónica, y el viejo re chocho, ¿entendés? Re chocho cantando y tocando música electrónica con folclore, y hasta el blues ese que tiene, que es increíble, es un blues. Son geniales, creo que le puso el nombre a ese blues. Y después tuvo el sábado a la noche cerrando el Rally Barrio Nuevo. Nuestro compañero Rally Barrio Nuevo, que es uno de los que mezcla, digamos, en el folclore, mezcla algo de música electrónica, ¿no? Sí, tiene música. Uno de los renovadores, claro, en ese sentido del folclore. Claro, pero él mezcla más el rock. El Rally Barrio Nuevo mezcló mucho. Es rock, no el blues, es rock and roll. Claro. Lo que sí es muy probable que eso le haya salido así, porque los instrumentos con los que toca el folclore son los instrumentos con los cuales habitualmente se toca rock and roll. El Rally Barrio Nuevo, más allá de la música experimental y fusionada que tiene, también tiene letras muy buenas, letras que políticamente nos representan. De hecho, el Rally Barrio Nuevo salió a tocar al escenario del FISBA con la remera de Olga Vázquez. Es más, era mi remera de Olga Vázquez, del Centro Social, Cultural y Político, en el cual estaba instalada la Radio Nauta FM 106.3. Esta vez no pudo venir acá a 60 a tomarse unas birras o a comerse unas pizzas, porque le estaba corto de tiempo. Sí, pero estaba de gira, se iba a Córdoba. Pero no se olvida de Olga. No se olvida para nada. De hecho, yo no tuve el compañero que hace el contacto con el Rally Barrio Nuevo, que es Antulio Pozio, nuestro querido primero bailarín fantástico, segundo nuestro conductor del programa Ahora Aurita. El torero de la chacarera, le digo yo. Muy bien puesto. En un momento se puso a bailar abajo en el sector de prensa, viste, estaba el escenario, sector de prensa, vallas y gente atrás. Nosotros estábamos en ese sector de prensa y Antulio se pone a bailar abajo del escenario y levantó una polvareda que te puedo asegurar que en un momento tapó el escenario del polvo que levantó Antulio bailando chacarera. Y bueno, el contacto lo hace él, le da la remera para que el Rally se la ponga, y dice, Rally, le dice, del Olga, y agarra y saca la remera, la muestra así, como diciendo, yo no me olvido. Lo que sí, no pudimos tener contacto con él, pero fue una experiencia maravillosa tener primero el orgullo de que se ponga nuestra remera representándonos, y segundo, cantando temas que nos representan, nos tocan muy profundo de la militancia. Y el momento más fuerte fue este momento en el cual se escucha de fondo, que empieza a tocar el tema de Hasta Siempre Comandante, del Che Guevara, que en un momento dice, aguante el Olga, y nosotros estábamos ahí abajo haciéndole hinchada, mientras el Rally, que andaba un poco flojo de voz, tuvimos que ayudarlo a cantar. Pero bueno, el tipo tiene una poética, tiene una voz muy dulce, y ha sabido sacar más de un suspiro dentro del público platense. Tiene mucha hinchada militante de las compañeras. Sí. Ahí estás escuchando un poco el audio, este audio es inédito, así que escuchalo, porque es el Rally Barrio Nuevo cantando. Lo que pasa es que el Rally quería que nosotros cantemos arriba. Él hacía seña con la que no tenía la garganta ahí, sino que quería que nosotros cantemos desde el público. Pero ahora se pone a cantar el Rally, ahora escúchalo. Yeah. quemando la brisa, un sol de primavera, para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa, y aquí se queda la pantalla de transparencia. Revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario, y aquí se queda la clara. ¡Vamos, los trabajes! ¡Vamos! ¡El club que la presenta! ¡Vamos! Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Radionauta. Prohibido cumbia. Podríamos decir que al rally lo queremos. Mucho, siempre, mucho. Siempre ha sido un compañero de su militancia en el Mocase. Uh-huh. Ahora capaz que está un poquito distanciado de esa militancia, pero nosotros lo seguimos queriendo y lo seguimos respetando. Hay una anécdota de Antulio que dice que, bueno, el rally termina de tocar, la vez que vino el Olga, se sienta allá en el escenario afuera, queda tirado un rato así como, y Antulio no lo quería molestar, dice, bueno, estará en un viaje ancestral, no sé. Y de repente se levanta así y lo miran todos los... Che, ¿y ustedes qué onda con el gobierno? Sí. Fue lo primero que le preguntó. Sí, totalmente. Los argentinos siempre hemos sido adeptos a las terapias psicoanalíticas, lo cual me hace recordar alguna de mis lecturas setentistas de tinte lacaniano, o las de psicología social propuestas por Enrique Pichón Riviere, o las conversaciones sobre el arte y la locura de Enrique Pichón Riviere con Vicente Cito Lema, la poesía de Jacobo Fidman, o los cantos de Maldoror del Conde de Lautremont. Pero no me voy a ir por las ramas. Si a usted, amigo oyente, le place ponerse cómodo en el diván, escuche lo que dice ese gran intelectual francés Didier Eribon. Hay que salir del psicoanálisis porque impide comprender los fenómenos de dominación y opresión, ya que todas las cuestiones las remite al triángulo edípico. Se debe, por el contrario, proponer un análisis sociológico y político que contemple que muchos aspectos de la vida social y psíquica están ligados a las diferencias de clase, género, raza, pertenencia étnica y religiosa. Y desde esa base, de construir la idea de sujeto, sujetado o sometido implica reconstituir esa pertenencia social múltiple. La nominación no es el nombre del padre, es el orden social el que me señala quién soy. Didier Eribon, polémico y libre de culpas. Oh, 106.3. Radionauta, FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI, prohibido cumbia, más a la izquierda que el Papa Francisco. Seguimos en Radionauta FM 106.3, nuestro teléfono de contacto, recuerde, 451-6917, el correo radionautafm@gmail.com y en la web radionautafm.wordpress, como siempre hace recordar Guille, wspress.com. Claro. ¿Tenemos algo de fútbol? Ah, no, todavía estamos, falta media hora. Vos sabés que siempre el fútbol es el postre. Y yo me he colgado, viste, de este intelectual a quien respeto mucho, que es Didier Eribon, que más que nada tiene que ver, digamos, las opiniones son con respecto a los temas de género, pero es un personaje bastante lúcido. Y cuando hablábamos de Aécio Neves, ajá, decíamos que quizás necesite ir al psicólogo, bastantes sesiones de psicoanálisis para entender que aún obteniendo 51 millones de votos no llega a ser no llega a ser presidente. Te querés matar, así básicamente te querés, sí, pegar un tiro en el medio de la rodilla solo. Totalmente, por no decir en otro lugar donde, claro, duele más, ¿no? Sí, sí, sí. Volvemos a Eribon. Podríamos decir que el psicoanálisis es una terapia para la clase media conflictuada o traumatizada por su incómoda y o rutinaria vida, que la gran mayoría de comunes mortales no podrían pagar los honorarios de un especialista. Muy cierto, pero como a Didier Eribon lo queremos también como a Rally Barrio Nuevo, dejamos que nos siga hablando sobre lo falaz que es postular que el sistema meritocrático es un factor de igualación social, que es muy evidente que quienes acceden al sistema escolar no lo hacen con las mismas cosas en la cabeza y en el cuerpo, que los niños de la pequeña y mediana burguesía que viven en casas donde hay libros, cuando llegan al sistema escolar tienen posibilidades distintas que las de aquellos niños que crecen en hogares de clase baja, que no es cuestión de capacidades, ya que estos chicos no van a tener la misma actitud social para aprovechar lo que el sistema escolar burgués enseña y propone, que esta indisciplina de los niños de clase baja los hace rechazar ese tipo de escolaridad y que esto puede verse como un acto de resistencia y de libertad, pero también puede verse como que el resultado es que estos niños se autoeliminan del sistema. Didier Eribon concluye que la meritocracia, que afirma que las desigualdades están ligadas a méritos personales, es uno de los mecanismos que perpetúan la división de la sociedad en clases. Thank you. desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. ¿Sabés, Quille, que en las redes sociales todos los días circulan infinidad de videos, cortometrajes, películas? En todos ellos se ven actores profesionales, actores amateurs o infiltrados. En este último rubro, hace un tiempo tuvimos una burda actuación que se llevaría, por lejos, el premio Limón en cualquier festival que se precie de tal. Juan Alberto López Toral, con uniforme de gendarme, se tira con todo su peso contra el capó de un automóvil simulando ser atropellado. Su performance es tan mala que estamos seguros que López Toral no podría presentarse a ningún casting con la posibilidad siquiera mínima de ser elegido. Felizmente, tiene trabajo como jefe del destacamento 1 de gendarmería con sede en Campo de Mayo, y como estuvo en la primera fila de las represiones a los trabajadores de la fábrica autopartista Lear, capaz sus superiores lo premian con alguna medallita por su subordinación y valor. Pero también se pueden ver algunas películas buenas, sobre todo buen cine latinoamericano. ¿Puedo hacer algún comentario de este señor? ¿Vos has visto Relatos Salvajes? Sí. Bueno, entonces no hago comentarios sobre... Ya está. ¿Sobre López Toral? Sí. ¿Podés hacer un... ¿Podés hacer un mini comentario? Sí, totalmente. ¿Sabés por qué no puede actuar bien físicamente? Porque está gordo, es un cerdo. Es un cerdo, come pizza, por eso es milico, digamos, porque no hace nada, no trabaja, es gordo. Y no, bueno, listo. Sí, vi Relatos Salvajes. ¿Te gustó? Una serie de cortos. La de Damián Cifrón. Increíble, el primer corto. Lo sentí realmente en el pecho. Es una paranoia constante, es acción violenta pura. Es como cuando el sistema te pone el límite y tenés una emoción violenta. Bueno, de eso se trata los cortometrajes. Seis cortometrajes, ¿no? Sí. El primero, todo transcurre arriba de un avión. Y es paranoia, te juro, sentí la paranoia posta. La verdad, es para ir a ver y sentarse en primera fila y disfrutar. Disfrutar. Los otros cortos tienen que ver con emociones violentas, como yo venía diciendo. Hay muy buenas actuaciones. Hay una cocinera que... la verdad, hace patria, esa sí hace patria. Nada, véanla. El último corto es... ¿La de Erika Rivas? Genial. Una escena, pura escena. Es una escena que podría pasarle a cualquiera, a cualquier mujer que realmente tenga orgullo y que no quiera fumarse de ningún tipo de acción patriarcal ni cínica. La chabona la resuelve en el momento, ¿entendés? Es... una genialidad, la verdad que ese corto es muy bueno. Es muy linda Erika Rivas, aparte. Sí, además sí. Después tenés otro que transcurre en Salta. Es un porteño yendo por Salta y se encuentra con un violento. El de Sbaraglia. Es de Sbaraglia, exactamente. Bueno, ¿viste? Sí, la vi. Bueno. La vi. Después te voy a dar mi comentario, que no es lapidario ni mucho menos, porque sí, me gustó. No me entusiasmó tanto. Claro, no es una historia que tenga, digamos, una crítica a la sociedad de consumo de masas de la ciudad, sino que son cortos que te hacen ver, te hacen reflexionar. Es una cadena de acontecimientos que vos podés ir conectándolas y sí, podés hacer tu reflexión en cuanto a tu vivencia y a tu forma de pensar y sentir. Lo que sí son emociones violentas y hay que ir pensando de que uno va a ver escenas de violencia. Sí, como vos decís, está estructurada en seis relatos cortos que tienen en común los desbordes emocionales de los protagonistas ante situaciones que consideran límites. A mí me pareció una catarsis para las clases medias, preocupadas y tensionadas. Por otra parte, me pareció también un retrato bastante estereotipado de las paranoias pequeño burguesas. Pero... bueno, son opiniones personales. Sí. Me gustó, me pareció divertida, me pareció justificada la cantidad de gente que lleva a los cines. Ajá. Me gusta Damián Cifrón en un par de reportajes que lo he visto, y sobre todo en la mesa de Ecuador, que es Mirta Legrand, me gustó que le haya removido un poco ese cerebrito que ya creo que está cansado, pero que sigue pensando. Se hizo un comentario de que esta vieja habla de política o habla de la sociedad golpeando su tenedor de plata contra su plato de porcelana. La verdad que es un asco, es un asco, es un asco ver ese programa, cómo intenta bajar línea la señora fascista. ¿Viste otra película? Sí, vi Siete Cajas, una película paraguaya. Me divirtió bastante, creo que bastante más incluso que Relatos Salvajes, y es proveniente de un cine poco difundido, el de Paraguay. Me pareció toda una sorpresa su calidad, más que artesanal y muy fresca las actuaciones de los actores protagónicos. Me parece que la están dando en el cable y seguramente la van a repetir. Yo la vi anoche a las 10 de la noche en DirecTV. Ya está. Sí, sí. Sí, yo tenía ganas de verla en el cine porque me la recomendaron muchas veces. También es una película en parte violenta, que sí. Muestra en un mercado paraguayo. En el mercado 4, que parece ser, digamos, un lugar bastante marginal y en el que se dan esas prácticas que nosotros conocemos, y sobre todo vos que vivís en Rosario, te parecerán bastante, bastante comunes. Pero la trama está muy bien hecha, y sobre todo las actuaciones. Las actuaciones me impresionaron bastante, viste, porque yo creo que son actores amateurs, sobre todo. Bueno, hay que ver dónde la podemos ver, más allá, si hay posibilidades del cable, digo, más allá también de internet, de volver al cine. Yo creo que es mejor verla en una sala de cine, sí. Totalmente. A mí, a ver, por una cuestión de comodidad y de tranquilidad, capaz que me resulta más cómodo mirarla en el cable, sobre todo un domingo a las 10 de la noche. Imagínate que uno llega cansado después de visitar a la familia, ¿no? Uh-huh. Y llega para ver una cosa que fundamentalmente, más que hacerte pensar, te divierte, pero esta es las dos cosas a la vez, te hace pensar y te divierte. Vos sabés que aparte en el cine latinoamericano se ha dado una característica en estos últimos tiempos. Hay películas bastante buenas de bajo presupuesto, y por ahí también con sus más y sus menos suerte, digamos, en cuanto a cantidad de espectadores. Hay una película ecuatoriana que se llama Feriado, que tiene que ver con la temática de género en contexto de lucha de clases. Hay otra película peruana que se llama Magallanes, que está basada en un relato del escritor Alonso Cueto, en la que se visualizan la secuencia de los tiempos post Sendero Luminoso, la guerrilla que accionó el terrorismo de Estado del condenado expresidente peruano Alberto Fujimori. Y por último, tenemos La Jaula de Oro, del mexicano Diego Quemada, exhibida en el marco del Festival de Cine y Formación en Derechos Humanos de las Personas Migrantes. Una película que en el año 2013 ganó el Astor de Oro en el Festival de Cine de Mar del Plata. Es importante, vos sabés que mirar esta película, una película como La Jaula de Oro, por ahí te da, digamos, te hace entender muchísimo mejor la circunstancia por la que está pasando en estos momentos México, y con la masacre de estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa. Sí. Te pone en contexto. Y sobre todo, digamos, la pesadilla de los migrantes centroamericanos y mexicanos cuando intentan atravesar la frontera de Estados Unidos. Pero ahí ya te va dando el escenario que produce este tipo de masacres, las mafias, el narcotráfico. Todo el entramado. Todo el entramado que cuenta con la complicidad no solamente de las instituciones políticas, de las policías, sino también de la misma sociedad mexicana y su racismo con respecto a inmigrantes más pobres, como es el caso de los inmigrantes de los países centroamericanos. Lindo, bello, rompa. Mercado 4, aquí una vida no más tiene el gato. Laberinto, laberinto, son notas y cuerdas de requinto. Cuiden, cuiden que se viene el fin del mundo. Me decís a mí que soy oriundo de ahí. Huye, hermano, plata, plata, el que no tiene mata. Sobrevivir, sobresalir, al fin del túnel va luz. Junta tus manos y clama por Jesús. Anda vivo, vivo por este mercado. Aquí jamás fue crucificado. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Prohibido cumbia. Compro. Compro cosas robadas, netbooks, plasmas, motos, autos, bicicletas pinchadas por clavos basurales. Compro gente muerta, compro personas violadas, almas sin viaje, fantasmas y miasmas. Compro campos contaminados, políticos de la tranza, enemigos, armas sin número, pibes chorros, pajarito, cárceles del odio, rejas en tu parque y en tu casa. Compro. Compro un sistema de mierda, estampillas, revistas usadas, discos, guitarras, músicos vapuleados y efímeras canciones de la radio. TV trucha, cables colgados, teléfonos liberados, chip para sus ventas. Compro. Compro tu olvido, tu enajenación mental, tus miserias, tu cuerpo. Compro mujeres violadas, uniformes, bancos de la nada, publicidades y un pasaje al infierno. Compro palestinos rotos, misiles, tanques, armarios vacíos o llenos, chapitas de gaseosas, casillas, ladrillos de lo muerto, basurales. Compro trapitos acribillados, countries, escuelas públicas o privadas, privación de libertades, edictos, borrachos, solitarios, cirujas y cartoneros. Compro una vida nueva, para matar de nuevo la vida. Compro puchos encendidos, australes, patacones, bonos, abono defecado con gusanos, aire acondicionado y en funcionamiento. Funcionarios ortivas, monopolios, burócratas a la carta, empleados de la FIP, de la Policía Federal, de la Gendarmería, de los juzgados oscuros repletos con expedientes por asesinatos. Compro tumbas, epitafios judíos, ceviche usado y leche de tigre. Vendo. Vendo la Argentina, Buenos Aires toda, zapatillas colgadas, marcas para el hurto, señales del humo, elementos que sean cogibles, indefendibles, inertes, culos de dominicanas y putas. Compro un país nuevo para la redención mediática. Compro tus huesos, tus pensamientos, tus libertades, tu familia ultrajada. Compro explotación obrera, fábricas sin nadie, planes de trabajo solidario, casas tomadas. Compro el final de la tierra, parapléjica visión de arterias en corazones fallidos, sin tiempo, sin órganos. Compro órganos, compro el universo todo. Cambio. Cambio billete falso por una verdad sincera, por un amor verdadero, por una Argentina nueva. Por Luis Aranowski, un amigo porteño que sabe mucho de poesía, de arte, sabe de cine, sabe de rock. Es un músico que tocó hace dos domingos aquí en el Olga Vázquez y nos está convidando su nuevo libro, que es Poesía Combativa Argentina, donde tiene más de 17 poesías y la verdad son todas para leerlas y disfrutarlas. Que nos mande el libro, decirle a Luis. Sí, en breve nos va a mandar el libro. Thoughts can't come undone. Dancing behind masks, just subtle pantomime. But images reveal whatever that heart of no apology. Move towards the stars and be my only one. Reach into the light and feel love's gravity that pulls you to my side. Prohibido cumbia. Ya nos vamos de esto que es prohibido cumbia. Me mandaron un mensaje de texto. No ofendí a ningún gordo. Yo hablo de la gendarmería que es gorda. O sea, el gendarme este que hizo ese... López Toral. Sí. Nunca te olvides el apellido de un represor. Toral. López Toral. Esa parafernalia... Lo hizo porque es una persona muy redonda, entonces no puede hacer otra cosa que eso. Yendo por otro lado, no pudo escuchar a Luis Aranowski, pero nos mandó la poesía en el momento en el cual estábamos cerrando el programa. Un gran saludo a Luis Aranowski. Sí, le tenemos que manguear el libro, totalmente. Sí. Está muy buena la poesía de Luis. Han llegado los compañeros del otro cimbronazo. No tenemos tiempo para hablar de fútbol, para el postre, para hablar de que, por ejemplo, fútbol. Independiente se está acercando a la punta. No, nosotros seguimos dulces de que no sé si nos va a dar el tupé para pelear el campeonato, para ¿por qué no? alcanzar a River. ¿Por qué no? Yo creo que sí, siempre uno tiene que ser optimista como el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Optimismo. bueno, pero pará. Decime, dame un argumento de por qué. O sea, si vos sos un buen argumentador, dame un argumento por qué no podés pelear el campeonato. Y porque yo creo que honestamente Independiente no tiene equipo para pelear el campeonato. Me manifiesto sorprendido por la campaña que está haciendo con el equipo que tiene el rojo. Bien, lo que sí es difícil pelearle a River. Es difícil porque viene jugando bien, porque a pesar de que está jugando tres torneos, dos ahora porque Central lo eliminó, ¿no? de la Copa Argentina, sigue peleando la Sudamericana y sigue peleando el campeonato local. Yo creo que tiene plantel para disputar los dos torneos. Pero Boca se está arrimando. Está jugando bien River. Sí, Boca se está arrimando. Pero la diferencia de Boca con respecto a River es que Boca juega mal. Ajá. Gana, pero juega mal. Es verdad. River juega bien y yo creo que la mayoría de partidos los ha merecido ganar. Puede ser. Cuando jugó Central, jugó el viernes. Sí, perdió con... Me acordé de vos cuando... Creo que hablemos de Tabaré Vázquez, que logró 47% de los votos. Me acordé de vos cuando pedís que el comandante en jefe dé un paso al costado. Yo creo que Central tiene equipo para no jugar tan conservadoramente y para estar mucho más arriba en la tabla. Sí, estamos apostando a la Copa Argentina. Ya dejamos fuera a River. Y bueno, esperemos que lleguemos a lo más alto de la Copa Argentina, que nos clasifica a la Libertadores. Newell quedó golpeado, pero no tanto. Sí, se vieron banderas, jugó contra Godoy Cruz, se vieron banderas muy fuertes hacia los jugadores que decían: el que no sienta clásico que se vaya. Vos no te olvidás de la contra, ¿no? No, yo en cambio soy más magnánimo. Deseo de que Racing siga jugando bien y pelee el campeonato. Que lo sepan todos los radioescuchas y las personas que quieren saber de mí, que lo sepan bien. Nunca, pero nunca voy a dejar de pensar en mis enemigos. Mis enemigos son enemigos, y sépanlo. Tus enemigos son los leprosos. Nos vemos el próximo lunes. Y los fachos, sobre todo. ¿Eh? Nos vemos el lunes. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Radionauta, haciendo la ciudad sonora.